Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia. Esta edición es la 141ª de la segunda época del programa, un programa, ya sabéis, de una extensa andadura de ya, que por lo menos debe llevar ya 11 años esto, un día echaremos las cuentas bien. En todo caso, aquí seguimos. Afortunadamente, en los últimos tiempos estamos siendo bastante prolíficos en grabaciones. Hemos pasado por épocas peores. Entre otras cosas porque tenemos a una nueva jornada de contratertulianos que ya llevan un tiempo aquí, como estoy viendo aquí en pantalla, la mitad de cada uno, que es Elisa y Gabriel, desde allí, desde Galicia. Buenas noches. Buenas noches. Un señor originario de Galicia, pero que ha traicionado a su tierra y se encuentra en Vallecas. Por poco tiempo, Pablo. Buenas noches. Aquí a Redín, desde una parte del centro peninsular también. Y yo por la Sierra de Gredos, ya que él no dice nada. Muy bien, bueno, pues eso. Hay que ser posmoderno. Muy bien. Vale, pues aquí vamos a empezar con el programa de hoy, que grabamos el día martes 23 de enero del año 2025. ¿Ha habido algunos comentarios? ¿Qué jueves? Eso, jueves. No me habéis corregido. Como se lo grabaron, pues yo la verdad es que estaba mirando la fecha, pero me olvidé del día. Jueves 23 de enero del 2025 y comentar, bueno, que para si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, tenemos un correo electrónico que es contratertulia@protonmail.com, aunque la gente acostumbra a dar su opinión por los foros estos que hay de, ¿no?, las opiniones de iVoox y tal. Entre otras cosas, una oyente que se llama Esther, si no me equivoco, bastante fiel, por lo menos a nosotros, al programa, ha dicho que nos recomendó que le parecía que interesante que hablásemos del tema un poco así de la posmodernidad, de todo esto de la cultura, de cosas así, ¿no? Vamos a hablar hoy de ello, entre otras cosas. Vamos a intentar tratar hoy unos temas que tenemos por ahí que nunca nos podemos, que nos van quedando colgados. Queremos hablar de vivienda porque es un tema que ahora parece que de repente está en boca de todo el mundo. Queremos hablar del tema este que hemos hablado de la posmodernidad y estas cosas. Y vamos a hablar también, si da tiempo, de infiltraciones, pero no de en el menisco, sino de los infiltrados policiales en los movimientos sociales que siguen saliendo casos. Entonces, con estas tres cosas, procedemos a abrir hoy. Entonces, voy a empezar yo rápidamente, una pequeña introducción para hablar del tema de vivienda. El tema de vivienda, yo siento que, por lo menos a mí y a otra gente del programa, creo que nos afecta, no nos afecta, sino nos toca directamente porque en los inicios, en las primeras, se puede decir, compromisos o las primeras acciones que llevamos a cabo en nuestra lejana y preteritísima juventud fue en torno a la ocupación de edificios, no digo ya de viviendas, ¿vale? Cuando empezó aquí, empezamos a tener contacto en Madrid, con lo que fue en Madrid la primigenia Asamblea de Ocupas de Madrid. Nosotros, como chavales de algún barrio, pues empezamos a acudir a alguna convocatoria, que íbamos por ahí con carteles de fotocopia de estas cutres, alguna manifestación de ocupación y tal, y a tener contacto ya con las primeras casas ocupadas, y había de todo, ¿no? Y centros sociales, empezamos a participar, bueno, pues eso, desde algunos de los más sonados, como Minueta, por ejemplo, ¿sabes? La ocupación también estuvimos, además, ya que estás tú en Vallecas, una manifestación que salió desde arriba, de Vallecas desde arriba, bajando toda la avenida de la Albufera hacia abajo, y al final se ocupó lo que era la fábrica Mazda, esa de bombillas, que fue la ocupación de Arregui y Aruer, también hace un montón de años. Bueno, participamos en cosas así hasta que luego al final pues empezamos a hacer ocupaciones en nuestra zona, en nuestro barrio, hasta que establecimos diferentes centros sociales, no ocupación con idea de vivienda, sino con idea de hacer un núcleo subversivo directamente, ¿no?, que es lo que se pretendía, un lugar para desde donde organizarse y desde donde hacerse oír, que es lo que se quería, ¿no?, en esos momentos, es lo que para lo que ocupábamos nosotros, aparte también algunos también para vivir allí, pero sobre todo era con esa idea, ¿no?, la ocupación reivindicativa y tal, y decir eso, por eso nos toca. Años después de todo eso, bueno, de hecho, como curiosidad, hace una semana se demolió un edificio en el Paseo de Extremadura 325, edificio que localicé yo en su día como lugar para ocupar después de varios desalojos que tuvimos, y que se ocupó en noviembre del año 1992, ya lejano, y ha sido abandonado hace dos meses por la última gente que quedaba allí, pero ya hacía mucho tiempo que el proyecto que fue allí, el Centro Cultural Popular del Barrio, que funcionó pero muy bien y con un montón de implicación de gente, y emanó de allí, buah, un montón de cosas se hicieron, ¿no? Fue un centro subversivo y cultural real, hace muchísimo tiempo ya que había muerto, pero bueno, con una curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de la vivienda, y ahora está todo el mundo con el tema en la boca, cuando llevan décadas, décadas, décadas la cosa degenerando, siendo cada vez el acceso más difícil, imposibilitando a la mayoría de la población, y siendo, bueno, pues me callo y hablo a vosotros. Yo tenía, al hilo de lo que has dicho, una curiosidad sobre a qué te refieres con dejó de ser un centro social real. ¿Dónde estableces tú esa diferencia entre centro social real y otra cosa? No, me refiero porque la gente implicada y comprometida que daba vida a eso, que fueron decenas de personas en algún momento dado, pues la cosa, por lo que sea, por los cambios de los tiempos, la gente se va a unos pausitos, los pausitos va diluyendo, otra gente pues deja de pensar como pensaba y acaba convirtiéndose en convencidos demócratas, lo que sea. Eso acaba siendo una vivienda de gente que queda ahí, simplemente una vivienda y ya está. Me refiero, hace mucho tiempo que como centro murió, pero no murió por... O sea, un centro social puede morir por muchas cosas. Puede morir por un desalojo o puede morir por otras cosas. Este, pues, se agotó, como quien dice, lo suyo. La gente fue a otro sitio, la gente que se movía, y quedó como una vivienda y que fue demolido el otro día. Me refería a eso, nada más, vamos. No, ni nada, ¿vale? Entonces, no sé, el tema de la vivienda es sobre todo por eso, porque ahora están continuamente... en todos los sitios con el tema de la vivienda. En la vivienda, a mí la verdad es que me choca, porque es increíble, ¿no? Porque, o sea, que pasen tan pocas cosas alrededor del tema de la vivienda, con lo carísimo que está la vivienda y con el impacto que tiene el conseguir una vivienda en la economía real de la mayoría de la gente, podemos decir, normal y gente trabajadora, sobre todo de los jóvenes. O sea, y esto, todas las repercusiones que tienen en todo. Repercusiones, por ejemplo, para empezar, en la edad de emancipación de los jóvenes del hogar paterno-materno, que ahora mismo en el Estado español, si no me equivoco, es la mayor de toda Europa. O sea, la gente ya no se va a casa ni con 30 y pico años. Eso también tiene un impacto en que la gente, claro, si ya está la cosa difícil, pues no establece a lo mejor núcleos familiares, no tiene hijos, que luego también se quejan de eso por otro lado, o sea, me refiero. Y luego, sobre todo eso, el impacto que tiene eso en el sueldo de la gente y mucha gente en Madrid, gente joven que para poder independizarse tiene que juntarse varias personas en un piso para tener una habitación de mierda pagando un pastón absolutamente vergonzoso. Dicen que no hay burbuja inmobiliaria, pero la burbuja existe porque el precio de un piso, el precio del alquiler respecto a lo que debería de valer es algo absolutamente desbocado y que no tiene, es una tomadura de pelo, es una estafa. Efectivamente, yo creo que, bueno, matizaría alguna cuestión, y es que la edad de emancipación en España es efectivamente la más baja de Europa, solo se emancipan, no sé si es menos de un, antes de los 30 creo que es menos de un 18% de la población juvenil. Nos falta saber el sesgo de clase de ese 18% de población juvenil. Porque, evidentemente, ¿quién con 20, 22, 23, 26, 28 años se puede emancipar cobrando salarios de 1.000 euros y habiendo alquileres en barrios periféricos a 800, 1.500 euros? En barrios periféricos de ciudades grandes, pongamos por ejemplo Madrid. Pero ya no sirve, no es por centralismo ni nada. Yo, que llevo aquí viviendo de alquiler 20 años... siempre tengo esa cosa por esa morriña galaica de ir mirando a ver en Vigo cómo están las cosas, que si aquí va mal pues me vuelvo a Vigo, que por 500 pavos tengo un casoplón. Olvídate. O sea, yo estoy ahora pagando menos aquí que colegas míos que están en Vigo con una casa un poquito más grande a lo mejor, pero te quiero decir que esta burbuja, que no entiendo muy bien por qué, todavía hay cierta resistencia a llamarle burbuja inmobiliaria cuando es absoluta y palmariamente evidente que es una reproducción de lo mismo que pasó en el ciclo pre-15M, en la crisis del 2008 y el pelotazo entre el 2002 y el 2010 de la construcción de vivienda, que tú mirabas a cualquier ciudad promedio en España, mirabas al horizonte y eran todo grúas. Eso ha vuelto y los precios están, bueno, pues... El precio, que no el valor, que eso también es otro factor curioso, ¿no? Como aquí la libertad mercantil y el Estado como garante del libre mercado hace que el precio de las cosas suba cuando su valor baja. Es decir, casas que hace 5 o 10 años costaban de precio de compra 100.000 euros, 5 o 10 años después, es decir, 5 o 10 años más viejas, cuestan 200, 250.000, 300.000 euros. Es decir, la vivienda no se revaloriza, pero se aprecia. Es decir, sube su precio, pero no sube su valor. Entonces, bueno, esto yo creo que podríamos darle las gracias al Partido Socialista Obrero Español en primer término, que es el que estableció esta ley del 94, si no recuerdo mal, que restituía, para acabar con los alquileres de larga duración, restituía una ley del franquismo del 64, aproximadamente, que era la que permitía que hubiera alquileres con rentas a muy largo plazo, que fuera muy difícil, si el inquilino no se quería ir, expulsarlo, con lo cual el argumento socialista que está en esta ley del 94, dos años antes de que ganara Aznar, era que eso suponía un menoscabo, no es la palabra técnica la que tiene la ley, que la estuve leyendo hace dos días, pero es básicamente eso, un menoscabo en la eficiencia económica del sector de la vivienda. Es decir, la vivienda no era un negocio suficientemente lucrativo. El PSOE se aseguró con este cambio legislativo de que sí pudiera ser un elemento de dinamización económica y de nicho, digamos, de potencia de negocio, y así estamos como estamos. Así estamos como estamos. Los pisos de cualquiera de nuestros padres habrán costado entre 15 y 20 millones de pesetas, que serían en euros. Ya no me acuerdo. ¿Ya cuántos serían 10 millones de pesetas en euros? ¿Cuántos son? 600.000, ¿no? Pues. A ver, doctor calculadora, por favor. 60.000. 60.000, colega, flipa. 90.000 serían 15 millones. Eso es, exactamente. Pisos que antes estarían costando entre 60 y 90 y ahora, vamos, te puedes olvidar de eso. O sea, directamente en cualquier barrio ya un piso te está costando 200, 300.000, 400 o 500, ya si te quieres comprar una casa. Pero es un efecto directo del Estado como garante del mercado, como regulador de la sociedad. Sí, lo que digo, es un tema gravísimo. Además, en el Estado español, me callo, que quiere pedir por ahí la palabra, está hablando mucho. Buenas noches. Yo estaba pensando en el tema de la vivienda, al hilo de la vivienda, mi propia experiencia, más que referirme a libros o estadísticas. Me acuerdo cuando era pequeño que mi viejo hizo una chabola ahí en el pueblo. Y vivíamos ahí hasta que migramos, ¿no? Luego estaban las casas baratas, que eran alquileres, o sea, los de la Fenosa, que era la hormigonera, porque era todo gris, unos bloques grises. Y claro, y la gente, digamos que el franquismo, ¿cómo fue sacando a los salvajillos del monte de su autopobreza autónoma? Pues dándoles electricidad y agua, ¿no? Y la gente fue tirando para esas casas y ahí fue donde se formaron los dichos barrios obreros, por lo menos en Vigo, ¿no? En Vigo no teníamos zonas así de edificios y las creó pues los falangistas con su plan de vivienda social. El Instituto de la Vivienda, sí. Y en fin, en mi época no había problemas para ninguna casa, te costaba 500, o sea, mi tía Julia tenía un alquiler de 500 y pico pesetas. Y no se fue de allí hasta que el tío no le metió en un piso de esos de que pagas el alquiler y te lo vas comprando, que uh-huh. es el que tiene ahora mi familia. Uh-huh. Y un piso para aquella te costaba 5 millones de pesetas en el Arenal. De hecho, lo sé porque bueno, en fin, porque eran los precios eso. Y problema de vivienda no había, tampoco había, no se miraba como un nicho de mercado. También había lo que decía la oyente, había una cuestión de clase, de pertenencia a un barrio, de una lucha orientada, con programa, que es decir, no a ver quién fumaba no sé qué y quién comía no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, las luchas también eran reales. Entonces, hay que decir que al final se va juntando todo un poco. En la visión que yo tengo, la vivienda siempre ha sido fundamental. El gallego lo tenemos incrustado ya como los perros esos de... ¿Cómo se llama esto? En el hipotálamo, que tenemos que tener una casa, ¿sabes? Entonces, eso ya viene de siempre. En mal que bien se ha ido haciendo una casa, porque es fundamental. La casa te da autonomía, te da que no te tienes que matar, no tienes que robar todos los días o autoexplotarte para tener que pagar sí o sí ese dinero a un fulano. sin hablar de la luz, sin hablar del gas, sin hablar de todo lo demás. O sea que al final estamos produciendo solamente para estar. Sí, sí, totalmente. Trabajamos, yo, por lo menos yo pertenezco a una generación que fundamentalmente, los nacidos entre en los 80 más o menos, que trabajamos para financiar las hipotecas de nuestros caseros, en el mejor de los casos, sino para financiar a la inmobiliaria que tengamos de casera, que también es muy habitual este tema de los grandes tenedores. Al final, claro, es un... Y lo sorprendente, y en esto coincido con León, es... por un lado, lo poco... Recordemos que hace ya 12 años de la última huelga general que hubo en este país, y lo poco que se está movilizando, pese a que ahora se empieza a movilizar un poquito, pero vamos, es que yo viéndolo y habiendo estado con algún compañero en alguna mani, lo veo perfectamente como una reposición, un pre-15M 2.0. Es decir, este problema no es viejo, es volver a caer en la misma historia en la que se suponía que ya la sociedad había aprendido, etcétera, etcétera, y vemos que en absoluto el problema se resuelve, sino que todo lo contrario, se enquista y se agrava. Adelante, León. Vale, unas cosillas de lo que se ha dicho. Para empezar, una cosa interesante, porque se ve todavía mucho por ahí, por muchísimos barrios, que proliferan los cartelitos estos que son así como de chapa, que parecen de aluminio, con todavía el yugo y las flechas de falange de muchas casas que construyeron. Entonces, en lo que desde luego el franquismo ha dejado en evidencia al régimen democrático que le ha seguido, totalmente, porque había miles y miles y miles de pisos hechos a precios baratos para la gente, y ahora mismo mira cómo están las cosas. Por supuesto, no estoy defendiendo el franquismo, pero hay que decir claramente y respetando la verdad que el régimen franquista tenía mucha más consideración con la vivienda de sus súbditos que lo que tienen ahora los modernos demócratas. Y eso es así. O sea, está así de claro. Luego, quiero decir también que lo que hemos dicho, además aquí se agrava todo porque el Estado español tiene la gran apuesta turística, que esa también la empezó Franco, esas cosas, ¿no? Y Don Franco, Manuel Fraga y Barne. En Cáceres, en Palomares, esas cosas. Digo, la gran apuesta turística. ¿Y eso qué ha traído? Pues eso ha traído lo que sabemos. Ha traído cientos de miles. Antes eran hoteles, pero ahora ya desde que se ha puesto de moda con plataformas, además que creo que detrás es capital israelí o tiene algo que ver en algunas de ellas como Airbnb, Booking y todas estas cosas, con miles y miles y miles de pisos de mucha gente que se da cuenta, porque claro, es cojonudo en el capitalismo medrar como un rentista, ¿no? Y hacer, que me lo he ganado con mi sudor, entonces si lo invierto y me compro un piso, dos, tres, cuatro, arreglo, no sé qué, y a la gente, pues hay mucha gente que vive eso, vive de explotar al prójimo, no teniéndolo en su fábrica, sino alquilándole sus pisos. Eso es verdad. Bueno, entonces eso, ¿qué ha pasado con los pisos turísticos y todo eso? Pues que ahora mismo hay lugares en los que la situación es crítica. No hablamos ya de Baleares, que es para cagarse, de Canarias, uno de los lugares con mayor pobreza y donde los canarios, aparte de limpiar la mierda de la gente que, y de los turistas y de trabajar, pero por esos trabajos para ellos, no tienen ni donde coño conseguir una casa porque son todos apartamentos turísticos y viviendas de estas y en todos los sitios. Entonces todo se ha juntado y ha llegado, pues eso, pero todo esto, por supuesto, la responsabilidad máxima es de todos los partidos políticos, que ahora parece que han descubierto que a la gente le cuesta comprar casa y alquilar casa, que ahora están las manos a la cabeza y se ríen de la gente como siempre, y sobre todo los medios de comunicación, entre otras cosas, que son los que ahora, los mismos medios que llevan años y años intoxicando, echando mierda sobre el tema de la ocupación y a la gente que se ha preocupado por la vivienda, o sea, intoxicando todo y llenando, o sea, intoxicando todo sobre el tema, ahora son los que pretenden espantarse, ¿no? Es una auténtica vergüenza. Vamos, nosotros en la época esa, los miles de pintadas, carteles y todo lo que hacíamos por ahí, nuestro activismo barrial, desde luego, yo no sé las veces que habíamos hecho pintar de derecho a techo, un desalojo, otra ocupación, la casa para la tierra para el que la trabaje y la casa para el que la ocupa. Pero la ocupación, lo que fue y lo que es, ahora ya cada vez en menos casos, era una denuncia directa a la propiedad privada. Nosotros, cuando ocupábamos casas, entre otras cosas, y edificios, era, para empezar, porque un sitio abandonado es de sentido común, que es mejor darle un uso a que esté abandonado. Eso lo entiende cualquier persona, ¿sabes? Eso lo entiende cualquier persona. Y por otro lado, sobre todo, también una denuncia de que era contra la propiedad privada, o sea, porque la propiedad privada es el problema y la base del problema de todo esto. Es la propiedad privada que nadie pone en entredicho. Nadie habla, o sea, ¿cómo se puede hablar del problema de la vivienda sin hablar que nadie diga la propiedad privada? O sea, nadie dice habla de la propiedad privada. Es increíble. Entonces, cuando se ocupaba, la ocupación se puede decir política, la ocupación subversiva, la ocupación está, como se le quiera llamar, reivindicativa, desde luego, que decía eso, derecho a techo, es que todo el mundo tiene derecho. Y luego también, si no, pues eso, hay que tomar las cosas, no tienes que esperar a que te las den. Entonces, es que esa era la filosofía y lo que hacíamos y llevábamos a la práctica, ¿no? Entonces, eso, no vas a esperar a que te den, hay que tomarlo. Entonces, hay que organizarse, formad bandas, tomad casas, que es lo que otra de las cosas que se decía en la época, ¿no? Derecho al techo, formad bandas, tomad casas, la casa para que la ocupa. Entonces, la ocupación denunciaba eso y la ocupación, sobre todo, eso, hablaba contra la propiedad privada, entre otras cosas, y aparte, dar un uso, y no solo individual, porque sobre todo era dar un uso colectivo y comunitario y común y popular a espacios abandonados, aunque también por el tema de la vivienda, pero sobre todo la pugna era eso. Entonces, me parece que eso, por supuesto, se ha pervertido de todo. Ahora te ves noticias de la nueva ocupación de plazas de garaje, y miles de gilipolleces que lo que han hecho es, pues eso, denostar el término ocupación y ya hacer tal revoltijo de mierda que nadie puede reconocer nada, ¿sabes? Habla, habla. Adelante, Redín. Buenas. Pues no sé, hay muchas cosas de hablar y un totum revolutum bastante complejo. Bueno, yo quería decir, en este último tramo, yo creo que es a raíz del confinamiento del COVID cuando se produjo la última explosión de subida de precio de inmobiliario y de alquiler, ¿no? Entre la crisis del 2008 y el COVID, yo creo que el propio enfriamiento económico y la situación hizo que se estabilizara, ¿no? Y todo esto ha explotado exponencialmente desde el COVID hasta ahora, ¿no? En buena parte, seguramente tendrá que ver en parte con el crecimiento de la economía española, de la que felicitaban tanto ayer el señor Sánchez en Davos, sus queridos amigos de todo corriente política. Entonces, es verdad que aquí, por ejemplo, en España, la corriente del socialismo liberal, ¿no? La tercera, famosa tercera vía, aquella esta gentuza, ¿no? Del Tony Blair, de Felipe González, etcétera, etcétera, pues vació por completo el tema de la vivienda como derecho de uso, como derecho social, y se convirtió en un puro bien especulativo, ¿no? Entre eso, allí pues estuvo la desarticulación masiva de todos los alquileres de renta de larga duración, ¿no? Que es lo que había, y que, bueno, primero fueron para las viviendas y después para los comercios, y eso ha sido ya el principio del fin de las ciudades tales como las hemos conocido, ¿no? Con la gentrificación absoluta, con la aculturación total y con su conversión en parques temáticos para el turisteo y para el postureo. Entonces ahora los niveles son brutales, sobre todo en las zonas, claro, con la concentración demográfica que hay en las zonas donde hay más actividad económica, pues este problema se intensifica mucho más, ¿no? Como Madrid en su área metropolitana, o en caso que dices tú de Vigo, etcétera, donde hay más actividad económica, pues la situación se estira tremendamente a niveles ya equivalentes casi a los años 50-60, ¿no? Cuando eran de llegada. Pero también a medio plazo, por cierto, esto es un proceso que probablemente, como ya está pasando en Estados Unidos y en Gran Bretaña, es un proceso que el propio hecho biológico acabe por matizar bastante, ¿no? Cuando los boomers empiecen a palmar y sus hijos empiecen a heredar, va a sufrir un frenazo. Pero bueno, básicamente es eso. Toda la legislación del PSOE, del PP, etcétera, desde la época de la ley Boyer de alquileres en adelante, ha sido para convertir la vivienda en un puro bien especulativo más, ¿no? En un nicho de negocio más en el que luego se han ido sumando cosas, los grandes tenedores, todo lo que tú quieras. Pero en España también un porcentaje altísimo de los propietarios arrendadores son gente que no son grandes tenedores, no son pequeños tenedores. Es la democracia de propietarios, que hay por ahí un libro que habla sobre el tema. Entonces, pues ahí todo el mundo le parece lógico y normal, como en su momento pareció lógico y normal especular con la vivienda, ¿no? Hace 25 años, y todo el mundo se creía el más listo que ninguno cuando vendía un piso por el doble que le había costado, pensando en comprarse otra más grande, y así todos como el cuento de la lechera, pues ahora pasa con los alquileres, ¿no? Si tengo heredo uno y tengo una cierta estabilidad económica, pues compro otro y lo pago con el sudor de los inquilinos. Ahí estamos, es el nuevo rentismo, son los nuevos bienes de manos muertas. De todas formas, aquí, en el tema del tema de los inquiocupa, la ocupación y toda la mierda, que no hace falta más que poner a la red en cualquier momento y ver la publicidad para ver también el nicho de mercado que tienen las puñeteras aseguradoras y los medios de comunicación y las entidades de intermediación de alquiler y todo eso. Una verdadera industria desaforadísima, ¿vale? Que es brutal. Entonces, estamos la verdad es que socialmente es increíble, ¿no? Yo cuando ahora, yo he sido inquilino, pago alquiler durante más de 20 años de mi vida, y justo pues me ha pillado esto pues ya en proceso de buscarme un nido, como decía antes Gabriel, ¿no? Y bueno, pues he tenido suerte de que este oleaje último pues me ha pillado y ha agarrado una tabla y no que había, después de 20 años soltando alquileres, porque no podía hacer otra cosa, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí está la cosa desbocadísima. Yo tengo contacto con gente que por diversas condiciones, pues me cuenta sus condiciones de alquiler, ¿no? Y vemos a gente con trabajo más o menos estable, con ya la treintena cumplida y compartiendo casa, al que pagando por una habitación en Madrid, yo conozco gente que paga 500, 600 y 750 pavos. Así como lo estáis oyendo. Entonces, claro, esto es un pozo sin fondo de exención, ¿no? Esto es una sociedad tributaria donde los más o menos privilegiados, que son aquellos desde que tienen un piso o dos hasta los grandes tenedores, pues chupan directamente la sangre, pues como los señores feudales hacían con los siervos directamente, en unos porcentajes de renta descomunales, ¿no? Cualquier chaval que recién se emancipe, si tiene que, con salario de 1000 y pico pavos, tiene que andar pagando, pues aunque sea 500 por una habitación, más luego todos los gastos, etcétera, pues ya estamos contando, ¿no? Estamos en una situación de servidumbre, ¿no? Encubierta de la ciudad de las oportunidades. Una de las cosas que es evidente en este tema es la sacrosanta propiedad privada plena, que es uno de los principios básicos y fundamentales del capitalismo y del liberalismo económico. Una cosa que no siempre ha sido así, ¿no? Antes estaba el usufructo, o estaban las propiedades amortizadas, o estaban relacionadas con otras cosas. No este concepto sacrosanto y absoluto de la triple P, propiedad privada plena, y esto es mío y hago lo que quiero con mi pelo, ¿no? Tengo 50 casas y si están llenas de mierda, pues aunque haya gente muriendo congelada entre la sarna en la calle, mi derecho a la propiedad está por encima de cualquier otro derecho, ¿no? Y eso es claro, eso es la columna vertebral del sistema en el que vivimos, por mucho que luego lo maquillen con un Estado democrático, social y de derecho y todas las nardos en vinagre que quieran, en el fondo pues estamos en una sociedad puramente capitalista donde la primera ley de las tablas grabadas en el Monte Sinaí es la propiedad privada plena por encima de todo lo demás. Entonces, otras cositas que quedaban del pasado, ¿no? Por ejemplo, pues hace no tantas décadas España era un país de inquilinos principalmente. Ahora es un país de propietarios, ¿no? Esos cambios no son casuales. Conforman la mentalidad y la sociología del país, ¿no? No deja de ser una especie de ingeniería de masas. El famoso lema aquel del franquismo, que hemos pasado de un país de proletarios a uno de propietarios. Y eso cambia las cabezas, claro. Cambia las cabezas, cambia las mentalidades. Y ahora hay un país con una mentalidad de propietario de la hostia y sobre todo pues también con búsqueda también de buscar un ingreso estable y cómodo y barato a costa del trabajo ajeno. Entonces pues son todas estas cosas que se... Ah, bueno, sí, el tema ese del tema social en lo de la vivienda, pues aquí ha sido de coña, ¿no? Es que un país que se las da de lo que tú quieras, de democracia, de Estado democrático y de no sé cuántos gobiernos sociales demócratas y tal, en niveles de vivienda pública, de legislación sobre el inquilinato y todo lo que tú quieras, pues probablemente sea el que menos condiciones tiene de toda Europa, ¿no? O sea, pues tampoco es tan raro. Tú ves aquí, resulta que en Viena en los años 20 pues se hacían una cantidad ingente de bloques de vivienda pública en alquiler. Y ahí están, aquí la vivienda pública era una etiqueta para poder especular más y luego se puede reespecular una vez que pasa el plazo, ¿no? Aquí no hay un parque público ni nada de nada, o sea que ni siquiera es una medida radical, es una medida que cualquier país medianamente chichinabesco la tiene, pero aquí se ha optado por el mundo de la especulación de la construcción a saco. Y yo creo que ahora encima, con la presión de ya es uno de los grandes nichos de negocio para los fondos de inversión que tienen una capacidad de presionar y de imponer sus políticas sobre... que tampoco hace falta presionar mucho, claro, a los partidos políticos de este país, precisamente, no. Viendo las propuestas que hacen ahora, ¿no? Las propuestas que hacen ahora para salvar el problema de la vivienda consiste en repetir exactamente las mismas mierdas que nos han traído a este lugar, ¿no? Quitar los impuestos en la compra y venta, regalar suelo público, etcétera, regalar etcétera. Regalar suelo público, fomentar la construcción, financiar y subvencionar a los propietarios, es decir, sí... Y regalar dinero por edad y no por renta, ¿no? Por ejemplo, que estas cosas que se hacen, pues bueno, pues así hasta que se... Pero visto la escasa capacidad de reacción, pues no parece que vaya a cambiar mucho esto, ¿no? Y probablemente sea ahora mismo, eso sí que es el verdadero problema social del país y no la inmigración o Donald Trump o yo qué coño sé, o la próxima riada que haya. Dale, Gabriel. Pues sí, al hilo de lo que estaba hablando el doctor Redding, estaba pensando que antes nosotros producíamos mercancías y que ahora la mercancía somos nosotros. Hemos entrado en el circuito de valores. Entonces ahora es lo que a mí me flipa, claro. Yo como he estado 30 años aislado de la sociedad, o sea, no porque fuera un asocial compulsivo, sino porque tenía el Estado una fijación conmigo, pues puedo ver esto que mucha gente no lo ha percibido, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de ser sujetos, antes éramos obreros, tal, luego venía la palabra esa ciudadano, que era un poco el diluirte en el término ese de ciudadano y tal, hasta el día de hoy, ¿no? 30 años después, en que me doy cuenta de que nos hemos convertido en mercancía. Vamos andando por ahí y ya nos van cobrando, nos sentamos en una silla y ya nos dicen buenos días, ¿qué quieres? Y eso ya quiere decir que quieren dinero. O sea, ya no te puedes sentar en una silla sin que te vengan a pedir dinero. Un poco como le decía a Elisa cuando salí, tengo la impresión de que los seres humanos se han convertido como las máquinas tragaperras, que tengo que meter una moneda para que me dé algo, o premio o nada. No sé, esa de la mercancía. Bueno, y luego del capitalismo también había ahí por ahí un tema muy interesante, que es la obsolescencia programada, que eso es una de las esencias del capitalismo. Es decir, que los productos tienen que tener una obsolescencia que tiene que ser programada, y con lo que significa a nivel de depredación de todas las materias primas en la tierra y toda la explotación capitalista en todas las partes del mundo, y de minerales y de recursos y de ecología y de su puta madre. Entonces, claro, entre eso, la neolengua, que somos mercancía, el nuevo paradigma de sociedad en el que nos encontramos y demás, pues estamos en la puta mierda. O sea, siguiendo lo de la vivienda es esencial, porque sin vivienda no te puedes realizar. Tienes que estar siempre al pairo. No se siente uno, hace falta la guarida. Uno, hasta el lobo necesita una guarida. En fin, y lo corto por ahí. Pues lo que has hablado de la obsolescencia programada, que como bien dices, es un saqueo y la depredación de los recursos naturales absurda, pero también es la depredación y el saqueo del sueldo de los explotados, ¿sabes? Y de lo que consiguen por su trabajo. Entonces, eso también es. Entonces, yo creo, hay cosas que antes se hacían, ahora no se hacen, y yo no sé, esto ahora mismo, desde luego, en las circunstancias actuales, lo que se ve es que la cosa va a seguir igual y que los explotados vamos a seguir, las explotadas vamos a seguir jodidos y jodidas en habitaciones de mierda, teniendo unas vidas que igual ni se pueden desarrollar y a lo mejor ni siquiera cuajan, pues ni siquiera en proyectos familiares, en poder tener hijos, en plantearse ciertas cosas por tener que estar todo el día trabajando para pagar unos cuchitriles de mierda, ¿sabes? Que no valen, vamos, ni 500 veces menos de lo que te están cobrando por ellos. Pero bueno, esto yo creo que cosas que tal, o sea, con el impacto que tiene todo el tema del negocio alrededor de la vivienda, de los pisos turísticos, de los rentistas, de todo lo que quieres y lo que está pagando la gente respecto al sueldo y todo eso, lo difícil que es, para empezar, que hace mucho, que ya se hace menos. O sea, el otro día estuve en Madrid viendo, pasando por lo que fueron mis barrios, se puede decir, y me quedé espantado. Entre otras cosas, yo creo que había una inmobiliaria cada 25 metros y no estoy diciéndolo de broma, ¿eh? O sea, yo no sé las inmobiliarias que puede haber por el Paseo Extremadura, Barrio de Lucero y eso, en el paseo que me di el otro día. Me quedé espantado. Ahora ya no se hace nada de esa inmobiliaria. Nosotros, entre otras cosas, yo no sé, cientos de veces íbamos con superglue por las noches a sellar las puertas de las inmobiliarias, igual que las sucursales bancarias, y también a romper las lunas a pedradas y hacer pintas a las inmobiliarias, ¿no? De especuladores. O sea, es algo que se hacía. Hay una gente, hay unos parásitos que encima ya está bastante jodida la cosa para que encima estén ellos poniéndose en medio para sacar más, pues desde luego que eso merecen pues una respuesta y un rechazo de muchas maneras, incluyendo el rechazo físico, ¿no? Que se hacía y que yo creo que se debería, que no entiendo cómo ahora no se hace prácticamente masivamente una intifada antiinmobiliarias y reventarlas todas directamente, ¿no? Porque yo antes me acuerdo que se quemaban, se rompían y otras cosas. Era una cosa que estaba mal vista. Entonces creo que habría que atacar primero ideológicamente, atacar, porque es que la ideología esta capitalista y de la PEP, triple P esta que ha dicho Redín, de la propiedad privada, y todo esto hay que atacarlo, hay que decir que eso es una indecencia, que eso y eso no puede ser, ¿vale? Claro, luego te ridiculiza, pero decir, vale, una cosa es que tú puedas tener durante el tiempo que vivas una algo tuyo porque le está dando uso, y otra cosa es lo que es la propiedad privada en el capitalismo en general. Entonces eso no se puede permitir, ¿no? Entonces hay que atacar ideológicamente denunciar y decir que la propiedad privada es algo, es el egoísmo de los ricos y de los que más tienen para joder la vida a la mayoría de la población del mundo. Entonces que eso no se puede permitir. Lo hay que atacar físicamente, yo como he dicho, creo, a las inmobiliarias y a todo esto. Y también hay que ver éticamente, ideológicamente también, pues criticar y igual que en su día se miraba mal a los usureros, yo creo que debe también, pues no sé, pues por lo menos tener en cuenta que toda esta gente rentista, pues es una gente que está actuando de manera miserable y de manera que no es ni empática, ni ética, ni decente con la gente, ¿no? Y que así no se va a ningún sitio, que así se ahonda el problema y así estamos jodiéndonos los unos a los otros. Yo creo que por ahí deben ir un poco los tiros. Aparte, fíjate, a ver cómo desmontas toda la campaña mediática de los mierdas estos que están todo el día, que si la ocupación con lo de desocupa, que se ocupa la plaza de garaje, que si tal, que si cual, pero bueno, hablar las cosas claras y la cosa de luego está jodida. Eso sí, también, como bien dice, el paso del tiempo pues cambiará las cosas, porque en unas décadas van a morir cientos y cientos de miles de gente mayor que es propietaria y al final pues va a haber edificios vacíos y casas vacías por todos los sitios, porque entre que ahora las nuevas generaciones encima son muchísimo más pequeñas y encima prácticamente no se producen ni tienen hijos, al final va a haber miles y, o sea, en 50 años ahora mismo es una proyección, va a haber cientos y cientos de miles de viviendas vacías en muchísimos países y no va a haber gente física para meterse dentro. Y que hable Elisa, que ha levantado el dedito. Sí, hola a todos y todas. Sí, yo una brevísima reflexión, ¿no? A propósito de tiempos que cambian, de cómo ayer no había tantas dificultades para conseguir una vivienda y tampoco había tanta exaltación de la propiedad privada, o si existía la propiedad privada era porque se conseguía una casa, para volver un poco al tema Galicia, por una cuestión cultural, y porque no hay que olvidar que también los gallegos migraban muchísimo, entonces volvían después décadas de vida laboral en países mucho más ricos como Alemania y Suiza, por ejemplo, y volvían y invertían prácticamente todos los ahorros en hacerse una casa, ¿no? Para garantizar precisamente un espacio para las nuevas generaciones del propio clan. Esto no pasa solo en Galicia, vamos. Yo no sé lo que pasa en el resto del mundo, pero en Galicia, a ver, mi abuela tenía 10 hijos ya, y cada uno tenía que ir a trabajar. Claro, tenía que ir a trabajar a los 12 años a buscarse la vida, aunque fuera a descargar el pescado. Lo que quiero comentar es precisamente eso, reenganchándome a lo que comenta León, ¿no? De cómo hoy en día la proporción entre la inversión del esfuerzo laboral finalizado al pago de un espacio tan loco que casi no hay espacio para pensar en construirse una vida familiar y hacer hijos, ¿no? O sea, no es el factor fundamental del por qué hay una bajísima natalidad, hablando en general, pero es uno de los coeficientes que ha modificado un poco estos datos, ¿no? La prueba que los tiempos han cambiado es precisamente eso, que ayer se hacían 10 hijos o 7 o lo que fuera y la vivienda había para todos, y hoy no hay vivienda, se trabaja muchísimo para conseguir una y no se hacen hijos, ¿no? O sea, parece como una proporción inversa, ¿no? Simplemente eso quería... Antes la familia, también de alguna manera, los proletarios, la palabra proletario es de la prole, venía de la prole, eran los campesinos emigrados a las urbes, donde se metía la industria. Y el campesinado se iba para allá con una gran prole de hijos, y de ahí viene la palabra proletario, de la prole, del latín, ¿no? Entonces quiero decir, no sé si habrá otra acepción marxiana, yo la he concebido así. Entonces, quiero decir, la familia era la fuente de riqueza del clan. De hecho, hasta los falangistas lo hacían. Tenían un hijo cura, otro guardia civil, otro cura, o sea, uno de cada ramo, y alguno triunfaba la vida. Otros iban a la migración, otros hacían artista, y había de toda la familia, ¿no? Quiero decir, era una forma de subsistencia, antropológicamente hablando, ¿Qué ha modificado eso? Pues el capitalismo modifica incluso la forma de consumo, lo que queremos, hasta el consumo, hasta lo que deseamos. Es decir, hoy en día no creo que nadie se sienta tan hogareño, porque si no has vivido la familia como un clan que te protege. O sea, mi tía Julia era compañera, era una socialista radical. Era también la que me apalancaba las armas y de hecho cuando salí cuando me lo dijo, no has hablado de mí en tu libro, no me has comentado, no has dicho que yo estaba aquí, que yo me reivindico. Y digo, no, yo no puedo hablar de ti porque no tengo por qué hablar de la familia, ¿me entiendes? Eso cuando te mueras. Y me dice, a mí me suda la cona, yo me reivindico. ¿Entiendes? Quiero decir, y ahora que estamos en la tertulia, pues me acuerdo de mi tía Julia, ¿no? Es decir, una mujer que también se reivindicaba su vida de estar ahí apoyando también pues las actividades del clan, ¿entiendes? El clan era todo, era la familia, era el barrio, era todo. Y pasaba por todas las vías, por eso éramos tan prolíficos y triunfábamos tanto. Por eso Franco tuvo que meter el DDT de la droga, o sus secuaces, para acabar con estas ratas proletarias que estábamos proliferando demasiado. Dale, Redín. Venga, pues mira, varias cosas. Primero, por ejemplo, mira, el tema de las viviendas que van a quedar disponibles, también ahí hay una cosa que sí que no estamos teniendo en cuenta, que es la obsolescencia de estas viviendas y la mala calidad ingente del parque de viviendas de este país, ¿no? Empezando por estas de las baratas del franquismo y toda la mierda que se construye ahora, que desde luego que cualquiera que pase un verano o un invierno en un pisito de estos, en un quinto exterior sin tal, sabe lo que puede suponer, ¿no? Y son muchas, tampoco van a parecer precisamente duraderas como paredes de granito. Pero bueno, aparte de eso, volviendo a lo que decía antes Gabriel, el tema, bueno, uno de los pasos primeros que tuvo que dar el capitalismo, ¿no?, para implantarse fue todo el tema de la desamortización y de las reformas agrarias y de toda esta mierda para convertir la tierra en un valor, o sea, en el pasar del valor de uso al valor de cambio, que fuera un puro bien de capital, ¿no? Eso se hizo primero con la tierra, luego pues parece que se ha hecho con la vivienda y lo siguiente es la mercantilización de las personas, pero no solo simplemente porque se nos cobre, sino porque somos seres que ya producimos, pues, por ejemplo, ahora mismo toda la mierda de internet, las redes sociales, nuestro valor está en la información y en los movimientos que hacemos en internet, somos ya puramente parte de este chanchullo, ¿no? Empezado con la tierra, después con las viviendas y ahora somos las personas, ¿no? Dentro de este margen, que bueno, habrá que ver ya, claro, aparte de toda la toda la individualización, toda la marginación, y cuando estamos hablando de esto de la tribu, pues mira, me ha venido a la cabeza aquí una frasecita que tengo por aquí a mano de Ana Arden, ¿no?, que hablaba de una de las bases del totalitarismo, que es un texto de hace 70 años, pero me parece de plena actualidad, que dice, lo que prepara a los hombres para el dominio totalitario en el mundo no totalitario es el hecho de que la soledad, antaño una experiencia liminal habitualmente sufrida en ciertas condiciones sociales marginales, como la vejez, se ha convertido ahora en una experiencia cotidiana, ¿no? Y eso es otra de estas grandes cosas en las que estamos en proceso, ¿no? ¿Cuántas de...? Tenemos a gente pagando un dineral por compartir piso y tenemos cientos de miles de casas que solo tienen un inquilino que vive en la soledad más absoluta, en la soledad no deseada y camino de la defunción de aparecer ahí momificado, ¿no? Para ser, bueno, en breve tendremos, imagino, aquí el Ministerio de la Soledad, como hay en otros Suecia. Lugares. Uh-huh. Y bueno, pues esa conversión de todos los elementos de la vida en algo mercantil, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte y desde el ocio hasta todo, hasta la tierra, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Llegándose hasta el cierre total, ¿no? Hasta el cierre total, hasta el punto ya de que nuestra función social o nuestra función productiva, pues ha dejado de hace tiempo de ser la más importante, ¿no? De los individuos en esta sociedad. Ahora ya es la función de consumidor y la función de producto, no de productor, sino de producto sin R, ¿no? Que es lo que nos estamos convirtiendo todos. De hecho, el otro día, cuando la gente te viene muchas veces con el rollo socialdemócrata, por ejemplo, de la renta básica universal, pues el otro día en una entrevista que le hacían, no sé, de hace un tiempo ya, vi a un famoso de actualidad, muy fashion y muy guay el tío, que era uno de los de que defendía que, bueno, que con todo el tema de la inteligencia artificial, la tecnología y todo esto, pues sería ineludible la renta básica universal, pues para que la gente pueda estar ahí dedicándose a algo y a consumir. Y ese señor era el famoso Elon Musk, este que saluda ahora que para los taxis junto con Donald Trump, ¿no? Y todavía tenemos que ver el rollo este de la renta básica universal muchas veces en espacios presuntamente alternativos, he dicho. Sí, Lo que has dicho, ¿no? Las desamortizaciones, claro, es que ese fue el inicio, ¿no? Los bastardos como Jovellanos y los liberales estos y toda la gente esta que decía, claro, es que toda esta gente viviendo en el campo, con las tierras comunes, con el comunal entre ellos, que encima no pagan impuestos, no inscriben a los hijos, tenemos que ir a arrancarles a los hijos para llevárnoslos a la guerra nuestras por ahí, eso no produce, eso no puede ser, claro, es que eso no produce. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues joderlo todo. Y la desamortización como la de Madoz, que lo que hizo fue robar millones de hectáreas de comunal a las gentes que vivían en el campo, porque todo el mundo vivía en el campo, pues eso fue el principio del fin, por supuesto, de la destrucción, pues de lo que era una cosa que era propiedad colectiva, o sea, no era propiedad, que era el comunal. Y entonces, la destrucción de eso fue el principio y todo ha acabado, pues fíjate, de lo que era eso, al final la familia extensa, se instauró la familia extensa, la familia nuclear, la familia monoparental, ahora ya casi que ni eso. Todo es la atomización más absoluta, se ha pulverizado todo. O sea, se ha ido, o sea, de rocas que había, ha quedado polvo, ha quedado arena, está todo hecho trizas, todo separado de un lado por el otro y bueno, y prácticamente tocando fondo, una sociedad totalmente, como digo, pulverizada, que la gente ha perdido la identidad de clan familiar de todo tipo, la sabiduría acumulada durante cientos de años se ha ido a la mierda de oficio, de saber qué hacer. La gente antes que cualquier persona de un pueblo que sabía hacer un montón de cosas, ahora somos sobre todo la gente de la ciudad, son inútiles, que no saben hacer absolutamente nada más que manejar el móvil, ¿no? No tiene ninguna, no tiene ningún control y ni todo hay que comprarlo, no sabe hacer nada, no sabe cuidar ni su salud ni nada. Es que saber hacer algo, tener autonomía, es económicamente pernicioso. En la lógica del capital, tener capacidades es pernicioso. Porque si careces, claro, de esa capacidad y necesitas intercambiar dinero por esos servicios o esos bienes, estás siendo económicamente valioso. Es decir, entonces, ser humano es una pérdida económica. Para su negocio nos han robado, nos han quitado absolutamente todo, nos han quitado la tierra, nos han quitado la forma de vida, nos han quitado la capacidad de procurarnos nuestros alimentos, nos han robado el agua, que hay que pagar por ella, nos han quitado todo y no tenemos ni donde caernos muertos y tenemos que comprar lo que ha dicho Redín, sí, que claro, que estas casas son malas, tal, sí, pero son malas, pero si es que ahora mismo la gente está pagando por un cuarto sin ascensor, en una casa de 70 años hecha una puta mierda que siempre hay que reformarla 200.000 euros en cualquier barrio de Madrid. O sea, es que es increíble, es que es increíble, porque si tú te das la vuelta a una casa que se ha construido hace 70 años, que está amortizada hace 60, yo me miro y digo, a ver, el suelo es el techo del de abajo, el techo es el suelo del de arriba, las paredes, la mitad de los lados. Aquí hay tres pares de rasillones y cuatro sacos de yeso. ¿Y esto vale cuánto dice? ¿Cuántos años de trabajo? ¿Pero qué coño es esto? Si estaban mejor los negros arrancando algodón, que les quedaban ganas por lo menos de bailar luego y cantar. Y cosas de esas ahí, joder. Que viva el club. Pero para eso inventaron los sofás y las televisiones. Para que no tengamos que ir a juntarnos con nadie para obtener ese entretenimiento y esa diversión. Y además, pagamos por ello, lo cual es económicamente viable. No como los negros que se juntan y cantan y no gana ni pierde dinero nadie. Ahí no hay juego. En fin, a ver, yo creo que eso será los negros de antes, pero los de ahora pagan como tú. Ahora, efectivamente, esto lo que viene a dejar claro es que hemos sido reducidos a capital humano, ¿no? Y de esto, pues bueno, la verdad es que creo que nos hemos ido un poco ya del tema de la vivienda y hemos acabado un poco en una visión filosófica del capitalismo tardío, que siempre decimos que es tardío, pero hostia, lo que tarda, ¿eh? Pero muy tardío, porque esto no parece que vaya a mejorar. Desde luego la situación de la vivienda no parece que vaya a mejorar. Las propuestas que hay encima de la mesa sabemos que todas vienen de partidos políticos y de camarillas que están cocinándolo entre ellos y que son propuestas de mínimos absolutos que no cuestionan ni en la forma ni en el fondo el tema principal, que es ese que comentaba muy bien Redín, de la propiedad privada plena. Y bueno, pues no sé a dónde podremos llegar. A ver, tenéis una intervención, contad con que nos quedan 9 minutos de programa, por si queréis hablar de alguna otra cosa rápida y veloz. Una de las cosas que había que hablar, que siempre se habla de la propiedad privada, es el tema de la herencia, ¿no? que antiguamente era muy recurrente en los movimientos revolucionarios, la abolición de la herencia como forma de abolir la transmisión constante de las desigualdades, ¿no? Ni siquiera hace falta llegar a una cosa tipo Maduro, expropiese en el momento. Pero bueno, ay, mierda, quería decir otra cosa, pero se me ha ido de la cabeza. No era Maduro, ese era Chávez. Bueno, pues mientras se le va de la cabeza... Espera, que me acuerdo. Perdón. Es importante recordar quién, el Código Penal de los 90, quién metió el delito de usurpación para perseguir la incipiente ocupación y con apoyo parlamentario de nuestra izquierda, bueno, legislación del PSOE con voto incluso en su momento de Izquierda Unida a favor de ese Código Penal, donde se metieron todo el tema de la usurpación, de la insumisión y esas cositas, a modo de memoria histórica. ¿Quién fue el ministro en cuestión? Igualdad. Pues no sé si el Belloc o alguno por ahí, otro que... En cualquier pues caso, como bien dice el ministro Ábalos, que es nuestro Donald Trump particular, es decir, la misma mierda, pero sin careta y sin disimular y sin errejonear por ahí, la vivienda, que sí, que la Constitución dice que la vivienda, el artículo 47, que es un bien de necesidad o es un derecho, pero también dice que es un bien de mercado. Y es que es la verdad. Es que es la pura verdad. Mientras no se enfrente, se ataque o se plantee la cuestión desde esa raíz, se le pueden dar más vueltas, menos vueltas, se puede coger oxígeno una década, 5 años o 3 meses. Igual que el bono transporte ese de después del COVID, ahora te lo bajamos. Y cuando ya te has acostumbrado a que el transporte sea barato, tracatra. ¿Por qué? Porque te estaban vacilando, querido amigo. Es que es tan sencillo como eso. A ver, las propuestas que hay, lo que decimos, la situación es jodida. Este año ha venido a España más turistas que en la vida. Van a seguir viniendo millones de turistas. Va a seguir habiendo pisos turísticos por todos lados. No hemos hablado de la situación, ha dicho Redín, en las grandes ciudades, sí. Pero es que en el campo, que conozco yo muy bien, en los pueblos más mierderos y enanos, lo que no está caído lo tiene la gente para venir 4 días y el resto son casas rurales que han hecho que tampoco se pueda casi nadie en establecer ni siquiera en los pueblos más pequeños ni en ningún lado. O sea, es difícil establecerse prácticamente en ningún sitio. Por supuesto, esto no tiene ninguna solución a corto plazo y mucho menos a largo plazo, porque dentro del sistema en el que vivimos y con la gentuza que nos está mandando y que nos va a seguir mandando y que organiza aquí todas las cosas y con las leyes que hay, pues no hay nada que hacer. Dentro de esto no hay nada que hacer. Habrá unas pequeñas soluciones paliativas, ¿no? Pero va a haber poco que hacer. Porque esto, ¿por qué pasa? Pasa primero por la toma de conciencia de la gente y sobre todo por la organización de la gente entre sí, por la unión de la gente que sufre estos problemas. Y ahora mismo pues son malos tiempos para eso, parece. Entonces, ¿se pueden planear o proponer, como se han dicho, más que planear, huelga de alquileres? Es cojonudo. Ojalá, pero la cosa está bastante alejado de poder hacer una huelga de alquileres. Entonces, igual que propuesta como la huelga de alquileres que se ha hecho, ojalá se llegue. Propuesta como la que hago yo, que digo de apedrear las inmobiliarias, pues ojalá se haga también, pero me refiero, no van a arreglar nada. Pero por lo menos que se vea, joder, lo mínimo que hay es que se vea... Sí, que se manifieste el problema. De una u otra manera en la calle, con cuatro pintadas, con cuatro actos, que hay una oposición a esto, que se vea por lo menos, y que la respuesta no son los cuatro izquierdistas de mierda diciendo gilipolleces, ¿vale? Los que viven luego en chalés de no sé cuánta pasta. Una propuestilla. Mande. Me estaba acordando ahora mismo cuando estabas hablando de los Gari. Los Gari, cuando le metieron ahí, le sabotearon la vuelta ciclista, le echaron un par de rocas a la carretera cuando iban estos tíos con las mallas ahí apretadas y les cortaron el Tour de Francia, que eso le tocó el orgullo nacional. Quiero decir, a ver, creatividad, no hace falta la masa es masa para todo, hasta para hacer pizza. Quiero decir, la creatividad tiene que ser individual y tiene que ser de las personas afectadas más inmediatas. Quiero decir, claro que se puede hacer. El optimismo siempre es individual y está en por eso existe la fantasía, ¿me entiendes? Es decir, cuando estaban los Gari, los Mil, los Garup y esos grupúsculos, eran grupúsculos muy chiquititos, pero que con cosas muy creativas incidían en los problemas sociales. Lo que pasa... Lo que pasa es que hoy en día, como los americanos, nos gusta ver a los superhéroes en Marvel. Ya no nos gusta ser superhéroes. No nos gusta poner las mallas. Esa gente que dices tú, además, tenía una propaganda, aparte de propaganda seria, tal, también tenía una propaganda muy creativa, que era el tema de viñetas, de superhéroes, de cosas así, que me acuerdo de ver viñetas y cosas suyas que cambiaban así bastante, en plan satírico y tal, que también sabes que es una manera... bueno, es que hay muchas cosas, pero lo que decimos ahora mismo, bueno, habrá que ver por dónde sale esto. Desde luego, yo a los cientos de miles de personas que viven en cuchitiles de mierda y que están pagando la mitad de su sueldo, Desde luego, joder, yo les invitaría a que reflexionasen un poco y aunque sea por un poco de orgullo propio, pues se sacasen la espinita de vez en cuando y pensasen en qué se puede hacer o hiciesen o pudiesen algo de su parte para que por lo menos decir, vale, está todo perdido, pero siempre queda molestar, ¿no? Y siempre queda dar por culo, aunque las personas... No, no. Vale, pues nos quedan 3 minutos. Yo creo que ya el tema de la vivienda lo tenemos muy tocado y tampoco vamos a tener mucho margen de hablar de las otras cuestiones que nos habíamos planteado, porque la verdad es que nos hemos calentado con esto y nos hemos quedado sin tiempo. No sé si queréis anticipar algo de lo que podamos hacer en programas futuros o si queréis plantear alguna otra cuestión. Que pueden escribirnos al correo que tengo un pisito muy coqueto con muchas posibilidades para con una renta asequible. Pues yo si la renta es asequible estoy gracias, interesado. Amigo. Bueno, no, ¿qué ha dicho? 3 minutos, o sea que quedan 2 o 1 ahora. Ahora mismo quedan 2 minutos. No, pues ya hemos dicho que queríamos hablar del tema este de la posmodernidad y de, uh-huh, de todo esto de... Podríamos dedicar el próximo programa a ese tema. Y tocar también el tema un poco de los policías infiltrados y cosas así. Y bueno, si queda 1 minuto, yo sí que hablando del tema de los policías infiltrados, como os dije el otro día, me parece una vergüenza porque en la Contraloría somos contribuyentes como el resto de gente y no nos han infiltrado todavía ningún policía. Entonces, esto nos reduce al ostracismo dentro de los radicales. No, y entonces yo exijo que nos infiltren a un policía, por favor, que tenga conocimientos para poder grabar programas, que es lo que nos hace falta, y prometemos sí, no desenmascararle ni nada. Tenemos un problemilla, tienen un problemilla en la academia, que es que todos los últimos infiltrados eran mozuelos juveniles y me temo que no iban a dar el perfil demográfico de la contratertulia, se les iba a notar. A ver... esto es como los grupos de viejos rockeros que al final el batería acaba siendo uno de 19 años y el guitarra otro de tal. Entonces ya va siendo la que metemos a renovar. Por lo tanto, sí que nos puede mandar a alguien, por favor, de Ávila, de esos, pero que tenga conocimientos para grabar programas y esas cosas y editarlo. Solo pedimos eso. Por dile. Sinceramente... estoy muy tranquila y duermo bien porque estoy segura que entre quien nos escucha habrá unos cuantos infiltrados, ¿eh? O sea, no me preocupa. Sí. Díselo porque estoy convencida que unos cuantos nos escuchan. De todas maneras, tienes que entrar en el poliamor. Sí. Si no estás en el poliamor, no te pueden infiltrar. Sí, últimamente hemos vuelto a analizar este término, ya que ya de por sí es muy equivocado. Entonces, poliamor es... poliamor era otra cosa. Poliamor es cuando te folla un policía infiltrado. Ese es el auténtico poliamor. El poliamor al cuadrado, que es liarte con varios maderos infiltrados en una relación semiabierta, ¿no? Bueno, yo creo que habría que empezar a señalar en las asambleas y en los sitios a la gente que tiene éxito sexual. Quiero recordar, a lo mejor no lo saben Elisa y Gabriel, pero hace, y no sé si Pablo, pero hace ya bastantes años, con todo el tema este de gente que detuvieron, anarquista en Madrid, que les hicieron seguimientos y tal, dentro de algunos informes que había, no me acuerdo de qué operación era, pero se citaba a la Contratertulia y al Perú, porque uno de los detenidos era peruano y los lerdos de los maderos se creían que era el Perú peruano que había aquí, que no era el mismo, era otra persona, pero bueno, que se escribía sobre nosotros. Es que no me acuerdo exactamente, Gerinel no lo sabe. Fue cuando... Araña, creo que fue Araña. O una no, fue cuando curaron la Cruz Negra Anarquista. Pero eso fue hace un año. No, fue cuando prohibieron el libro ese que editaron pequeño, que era como Afilando, o no, era el de Afilando Nuestra Vida, ¿o cuál era? Claro, era... Afilando de la Juventud Libertaria. Era por esa época que nos sacaron por ahí en algunas cosas. Pero la verdad es que llevamos... Yo tenía la ilusión de que nos infiltrara alguien, pero... Que de aquella... Ellos decían que nosotros éramos un conglomerado, como no sabían cómo ponerle, nos llamaban los MAI, Movimiento Anarquista. No sé ni lo que era. Parece que se acaba esto, Pablo. Vamos ya cortando, sí, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Así que bueno, nada, para el próximo programa hablaremos de infiltrados y postmodernidad. Las ondas nos esperan. Salud. Salud.